Sonríe. Unidental Afán de Rivera, muy cerca de ti. Con la confianza de contar con expertos odontólogos, tratamientos eficaces y precisos con la más avanzada tecnología 3D y financiación a tu medida. Promoción especial octavo aniversario. 20% de descuento en tratamientos de implantes y ortodoncia. Te esperamos en Unidental, calle Afán de Rivera 50, con registro sanitario 29.941. Primera consulta y diagnóstico gratuito. Unidental Afán de Rivera, 954-647401.